Mi hijo es monologuista. ¿Qué hace humor? No, que cuida a los monos en el zoo. Ah. Pues eso, que mi hijo que es monologuista me ha dicho que no me pierda un programa de radio que se llama Ya Veremos, en M80, que hace un tal José Luis Cano. Juan Luis Cano. Sí, ese creo que también está, Ángel Luis Cano, sí. Pues eso, Ya Veremos, en M80, todos los días de 8 a 10 de la noche. Un programa para acabar el día sano y salvo.